Plata con Wenceslao Moreno Jr. Thank you. Son las 10:32. Ahí escuchamos en vivo a presuntos implicados con Soles Jiménez y Randy Crawford en este hermoso tema Fallen que ustedes acaban de escuchar en La Ruta. Tenemos que saludar a Barbarita Muñoz allá en Chile, que también está pegada a la sintonía a través de www.suite891.com. También muchas llamadas que han llegado, muchos mensajes, también por el 0416-266-8569. Y recuerden el PIN del bebé, el 293-C3648, que es importante. Seguimos conversando con Román, acá en los estudios. Te damos el tema Messi. Messi lleva 243 goles con el Barcelona y ha marcado en 10 jornadas consecutivas de liga. Y eso no ocurría desde 1929. Nombro este al azar no lo tengo aquí en la pantalla de trabajo, porque eso es un pedacito de los muchos logros que ha tenido Messi, pero la trascendencia, la importancia de este señor número 10 en el Barcelona. Sí, yo creo que el otro día alguien, no recuerdo exactamente quién fue, dijo una cosa que para mí es muy especial. Dijo concretamente que Messi consigue hacer aquello que los grandes hombres hacen, que es mantener la ilusión por hacer las cosas que tenías de jovencito, de pequeño, pero más seriamente, ¿no? De mayor. Eso es una maravilla. Hay anécdotas, mil anécdotas que explican de él, concretamente fiestas en las cuales habían recibido el Balón de Oro Ronaldinho, donde habían grandes señoras, un lugar muy lujoso, etcétera, etcétera, y Messi entró en la fiesta después de haber recibido el Balón de Oro Ronaldinho. Él se fue a una televisión de al lado y se puso a jugar a la PlayStation, evidentemente con el FC Barcelona, al FIFA Play World, no sé qué, un juego de estos de videoconsola, y allí pasó toda la noche mientras que los demás pues bailaban, reían y festejaban. Yo creo que es una persona especial, especial en todos los aspectos. Es una persona muy humilde, muy tranquilo, muy amigo de sus amigos, y que tampoco está buscando el ser el pavo real del fútbol. Simplemente disfruta jugando a fútbol y quiere seguir haciéndolo. Y los 90 minutos, además. Los 90 minutos. No se te ocurra sacarlo. Y contra todos los... contra cualquier... o sea, en cualquier momento, aunque sea con... supongo que en un partido de vóley y playa con sus amigos. Sí. Pero es que realmente está disfrutando. Cuando alguien hace las cosas con pasión, realmente las hace como las hace Messi, ¿no? Con gusto, con saber, con querer colaborar con los compañeros, trabajar constantemente, superarse, etcétera, ¿no? Ese es un personaje curiosísimo y yo creo que lo tenemos que disfrutar muchísimos años. Yo leía un interesante trabajo que apareció en el diario argentino Clarín, que hizo una serie de entregas con relación a la vida de Messi y la importancia de sus hermanos, de su papá y su mamá, porque todos están vinculados a lo que es él como imagen, como industria. Messi se ha convertido en un hombre productor de dinero increíble y de eso se encarga su papá. Un hermano también se carga directamente y siempre está en compañía de su mamá y de su otro hermano, ¿no? Sí. Y un detalle que solo lo recoge uno por lo que refiere la prensa, ¿no? Cuando Messi vacaciona, cuando el hijo vacaciona, que vuelve a Argentina, por Buenos Aires, no baja a Buenos Aires. Él del aeropuerto se va a Rosario. Ah, no, seguro. Es decir, no es que perdió las raíces, lo que decía Román, amigo de sus amigos. Es decir, correcto, vuelve al núcleo familiar. Seguro. Y al núcleo de amigos primarios, pues no queda, pudiendo estar en cualquier otra parte del mundo, al otro día de sus vacaciones está en Rosario. Así es, esa se me acaba de ocurrir, volviendo a sus raíces, pues. Anota ahí, por favor. Correcto, sí. Yo creo que destaca en esto, ¿no? Es una persona que realmente tiene muy bien amueblada la cabeza y él quiere jugar a fútbol. Simplemente quiere jugar a fútbol y hacerlo bien, ni nada más. Y entonces no reivindica el hecho de poder posar con grandes modelos y grandes... No, simplemente quiere jugar a fútbol y quiere ser un gran jugador de fútbol, y de hecho es un mito ya. A los 24 años, está viejo Messi. Son las 10:36. Al retorno tenemos que abordar ya más directamente lo que es tu opinión, Román, con relación al clásico de mañana. Correcto. Y con relación a las posibilidades de un posible enfrentamiento en una final de Champions de estos dos mismos equipos. El año pasado se enfrentaron 5 veces. ¿Sí? O sea que enfrentarse ahora 2 veces en tan corto lapso de tiempo tampoco sería nada extraño ahora, ¿no? Dime, para lo de Champions, me comentaba Román hace días que si la final, si Barcelona puede estar allí, uh-huh, hay la posibilidad que tengamos un cupo, ¿no? Para estar en vivo en Múnich. Ajá. Ajá. Ojalá fuera Barcelona Real, pero con el que fuera pudiéramos tener, por el trámite que estamos haciendo y la vinculación, un puestecito allí para la peña. Habría que, ¿cómo se llama?, sortearlo, ¿no? Así. Lo de los boletos no hay problema, eso está asegurado también. Ah, bueno, muy importante. Vamos a saludar a Rosana Sarmiento, que está en sintonía. Un saludo que le envía Jorge con J, David Oliva. Muy importante, el gran Jorge, que le va a dedicar con Oscar de León y Barullo, La Canto. Con Wenceslao Moreno Jr. Bien, a 10:42 minutos. Ya nos llega los line-up acá de los Yankees y los Medias Rojas. Este es otro clásico. Sí. Los Yankees y los Medias Rojas. Tenemos el line-up con Jeter, Granderson, Rodríguez, Cano, Teixeira, Switcher, Ibáñez, Chávez, Martín y Nova. Y por Boston va Avilés, va Ryan Sweeney, Pedroya, González Ortiz, Yukili, Salta la Maquia, Cody Ross y Jason Repko, el pitcher Clay Buchholz. Así que ese es el primero de los dos. Este juego es a las 3:30 hora de Venezuela. Por cierto, mañana estos equipos se enfrentan a la misma hora y va a ser un duelo de venezolanos, Freddy García contra Félix Durón. Eso va a ser mañana. Y con el agravante que a Félix García no le ha ido bien en las últimas salidas, ¿no? Así es. Realmente hay un proceso de ajuste, no sé, que estará buscando Freddy, se está quedando alto. Que se ponga las pilas porque por ahí viene Pettit. Y bueno, imagínate tú, Pettit que puede... Además que lo ha sido muy bien en las menores, donde está lanzando ahorita. Quizás le haga falta un ajuste o coger más bullpen a Freddy, pero realmente fue designado como el quinto abridor y no ha podido mantenerse en las últimas tres. Entonces, una debilidad con los Yankees. En las últimas y únicas salidas que ha tenido, que son tres. Y lo de ayer de Gardenson fue una gran labor también. Dio tres jonrones para la calle, coño. Bastante poder, pues está demostrando y le está sacando rendimiento a los Yankees. Pero al final, Román, esa gran rivalidad del béisbol que se refleja en los encuentros entre... todas las entradas del partido de Boston están vendidas de hace años, ¿no? Y los Yankees, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que juegan en la misma división. Entonces, todo el año se están enfrentando y va generando, bueno, fanáticos. Imagínate tú, 18 partidos Barcelona-Madrid en una temporada. No. En una temporada. Entonces, sea cual fuere la posición en el standing, porque a veces caen en desgracia y vienen por allá. Igual ocurre con el clásico. Pero cuando llegan Yankees, especial, es un partido que transmite mucho, hay mucha historia detrás de ahí. Es una cosa increíble, los que no están en el deporte lo dudan, ¿no? Y no lo valoran y piensan que es un partido más, pero hay historia detrás de los juegos, sí. Y los jugadores asumen esa historia. No es que llegaron y no tengo que ver nada con lo que pasó anteriormente, no, lo asumen, ¿no? Y hay rivalidades en el béisbol. Nosotros tenemos en suerte, no la disfrutamos directamente porque corresponde a los equipos centrales, una rivalidad en el béisbol que mucha gente cuando la vive aquí y llega a las grandes ligas, llega a jugar béisbol, la recuerda y la pone en número uno, número one, sí. La de Magallanes-Caracas. Eso da una afición y una connotación muy especial. Y aquí en Maracaibo, hace muchos años, la de Gavilanes y Pastora está registrada como una de las rivalidades más significativas, de mayor pasión en el béisbol. Yo recuerdo que uno de los episodios, a propósito que yo participaba hoy en una encuesta que realizaba la gente de ESPN, con relación al momento que yo recordaba más dentro de los 100 años del Fenway Park. Y yo tuve que recordar, por supuesto, el famoso regreso, luego de estar abajo 3-0 en la serie contra los Yankees, no. El regreso de Medias Rojas, yo creo que es un episodio imborrable para Boston y su historia, que tiene que ver, por supuesto, con estos 100 años del Fenway Park. Y ahí, así como esos recuerdos positivos que uno nunca olvidará, los hay los negativos. Y dentro de eso que significan los clásicos Madrid-Barcelona, creo que la cosa más horrorosa que yo he podido vivir, sufrir, además, fue el famoso pasillo que recientemente le realizara el Barcelona al Madrid. Sí. ¿Cómo viviste? Le acoto. Yo estaba en Barcelona y me tocó ver, yo tengo la foto que publicó el otro día del pasillo, pero decía, la televisora en Barcelona decía, el juego comenzará 5 minutos después. Será transmitido 5 minutos después que comience para no registrar el pasillo. Yo creo que de hecho los pasillos deberían ser un reconocimiento. De hecho son un reconocimiento. Sí, seguro. Alguien que ha hecho algo mejor que tú en el juego. Por lo tanto, si aceptas el juego como lo natural y lo que te gusta, debes poderlo hacer o recibirlo de forma absolutamente natural, sin ningún inconveniente. Creo que esto sería el pensamiento de cualquier persona en el Barcelona. Lo que sí que es cierto es que te sabrá mejor, te sabrá peor según a qué equipo le hagas ese pasillo o qué equipo te lo haga, ¿no? Pero tiene que estar siempre dentro de las normas de la naturalidad y del buen hacer del deporte. Excelente respuesta, ya la sepas cuando se presente eso en alguna tertulia. mañana, ¿qué podemos esperar con relación a este clásico? Bueno, yo creo que este clásico puede ser muy interesante, no tanto a nivel de fútbol, como a nivel de ver los nervios o la capacidad que tiene el Madrid de superación. Que vamos a ver, el Madrid viene de tener una renda dentro de la Liga Española con muchos puntos de ventaja y perderlos en un corto espacio de tiempo. Después Mourinho tiene un miedo escénico al FC Barcelona y el estadio. Yo creo que Mourinho, en el momento que ve el Camp Nou, realmente ha pasado una temporada allí como segundo de entrenador, pero en este momento recuerda claramente el 5-0 que le metieron en el primer juego, y ahora el problema que tiene es que duda de si va a salir a jugar de tú a tú al Barcelona y arriesgarse a volver a perder por un amplio margen de juego, o cerrarse atrás y volver a la táctica que ha utilizado en los últimos partidos de jugar a intentar hacer faltas, cortar el juego y robar el balón de una forma rozando siempre la legalidad, ¿no? Se ha especulado incluso de incluir a un tercero en la delantera. Correcto. Podría ser una de las variantes que hubieran, ¿no? Pero me sorprendería por una razón, porque el orgullo de Mourinho no le deja hacer caso de todos aquellos madridistas que quieren salirle a jugar de tú a tú al Barcelona. Pareciera ser que momento, y disculpa Román, que ¿sí? Mourinho y el Madrid salen a no perder. Correcto. Más no a ganar. Esta es la filosofía de Mourinho. Exacto. En realidad. De hecho, cuando jugó y ha ganado al Barcelona, que lo ha hecho en muy pocas ocasiones, correcto, y con el Inter, lo hizo también porque salió a jugar a no perder. Se encerró detrás e intentó aprovechar, como hizo el Chelsea el otro día, de forma muy ordenada, que es muy lícito. Tú tienes que jugar con tus armas y tienes que poder hacer lo que creas conveniente para ganar ese partido. Por lo tanto, no podemos criticar la posición de Mourinho o la estrategia que siga, si le surge efecto. Evidentemente, el orgullo madridista a lo mejor les dice que no, que ellos han de plantar cara al Barcelona jugándole como el Barcelona. Y cuando hacen esto, normalmente se llevan 5 goles. Variantes que pudieran, a propósito de esta semana dura que tienen los dos conjuntos, variantes me refiero yo a algún cambio táctico, algún cambio de otro tipo. No, yo no creo que el Barcelona... Que tú conozcas. Sí, no, yo creo que el Barcelona no va a plantear grandes cambios. Estamos jugando a veces con defensas de 4, a veces con defensas de 3. Yo creo que esta vez Piqué, si ya está en condiciones de jugar, creo que no lo estaba, si está Piqué, puede ser que juegue. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, no podemos olvidarnos que todos los jugadores del Barcelona que están saliendo a jugar están haciendo unos partidos magníficos. Estamos viendo a Cesc jugando correctamente. El otro día el Chelsea, a lo mejor, le faltó un poco de tono, pero si vemos cómo está jugando Mascherano en defensa, evidentemente no sabes a quién poner. Esta es una gran suerte. Evidentemente, para el técnico es más complejo que si tuviera los 11 jugadores decididos y ya está, ¿no? Yo creo que Pep pensará claramente y mirará los partidos y la forma en que está jugando el Real Madrid en este momento y se planteará un equipo, yo creo que más o menos similar al que jugó el otro día en Chelsea. Perfectamente. Son las 10:50, así que mañana a 3:30 de la tarde hay un planeta que se paraliza. Son más de 140 los países que van a poder disfrutar de este partido. No todos los canales de televisión van a tener presencia directa en el estadio. Hay muchas cadenas internacionales que ya desde hace varios días andan transmitiendo de allá. Eso sin incluir, por supuesto, lo que tiene que ver con las cadenas locales, las grandes cadenas o televisoras españolas que también han venido haciendo trabajos durante mucho tiempo a propósito de lo que va a ser este compromiso. Me traduce al español, porque creo que escribió en catalán. Está hablando muy bien en catalán, Omar, ¿viste? ¿Usted entiende? Bueno, tú debes entenderlo bien, ¿no? Sí, bueno, tenemos la ayuda de Google y con eso nos defendemos mucho. Creo que a la hora de despedirnos tenemos que agradecerle la sintonía que han sido. Hagámoslo, vamos a hacerlo de una vez que son las 51, para el vino de la señora Berta en Barcelona. Por supuesto, la señora Berta. Leo Rangel en Colombia, en Bogotá. Barbarita en Villa del Mar, en Chile. Alejo Cano, el que nos mandó el carnet, la foto del carnet, el socio. Ajá. Gustavo, que bueno, se queda con la Premier, pero seguramente sabrá de esto, los que se han reportado. Pues, así es, por supuesto, también a Néstor Briceño, a César Oroño, que está en compañía de Leo Rangel, al doctor Gustavo González, entre otras personas que han llamado y se han comunicado con nosotros. Tengo que saludar a la doctora Karen Fleyu, que está en Barranquilla. Ella la pudimos conocer en Argentina cuando estuvimos el año pasado en la Copa América. Y además, lo que menos me imaginaba es que era que en Argentina me iba a conseguir a una colombiana fanática del Boston. Entonces, imagínate tú. No, y yo quiero agradecer, pues, en nombre de los compañeros de la Peña, la dotación que nos ha hecho Román, con el apoyo de Berta y del el nombre Emili Ricard allá en, porque le va a llegar el programa grabado, pues. Sí, sí. Tenemos una camiseta del Barcelona con 19 firmas, incluyendo la de Pep Guardiola, Messi, Busquets, bueno, Puyol, están todos los compañeros aquí, Alexis Sánchez, Apelar, están 19 del Villa, incluso Villa en su etapa de recuperación. Villa, el que va con Barcelona, porque el Villa nuestro, no es el Villa nuestro. El libro este que habla en el corazón de la leyenda, que también está autografiado y dedicado por acá, tiene la firma de Guardiola, y que refleja varios momentos de celebración del equipo, algo otro, o no solamente de celebración, también están momentos, pero está lleno de fotografías muy significativas para el equipo y que formarán parte, yo soy el custodio, lo repito, van a permanecer en mi poder. Cuando estemos inaugurando la sede, la primera obra que estará allí en la sede de la Peña. De la Peña del Barcelona de Maracaibo. Gracias de verdad, Román, muy agradecido en nombre de todos los compañeros y estamos listos para mañana a presenciar un clásico más. Más que un... No hay problema de resultados. Nosotros nos contentamos bastante con sabernos, ¿verdad? Partícipe de una dimensión deportiva universal. Un elemento que no queremos dejar de pasar, de tocar, es que el Barcelona también representa una respuesta contra el fascismo. Román, muchísimas gracias por esta visita acá. Tu trabajo además nos permite contar con tu compañía. Vas, regresas. Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo te vas a quedar acá en esta oportunidad? Voy a estar pues por lo menos hasta un par de semanas o tres por aquí. ¿Específicamente tu trabajo acá? Bueno, estoy trabajando con Pedeval, con PDVSA Industrial y concretamente con Bensoplast, que es la empresa que quiere conseguir generar una imagen de Venezuela al resto del mundo en el entorno de los plásticos. Quiere realmente potenciar una nueva estructura, sembrar el petróleo realmente, como decía el presidente. ¿Y dónde vas a ver el juego mañana? Con ustedes, señores. En Piamonte. En Piamonte, sí. Muy importante. Así es. Muchísimas gracias, Román. Lo hicimos en una presentación de su restaurante Piamonte, en Delicias, a una cuadra de Cecilia Costa. Agradecer también a Román la franela para el nieto, para Omar Andrés. También lo hicimos en una presentación de Óptica Caroní, ven y verás. De Farma Pueblo, farmacias del pueblo y para el pueblo, donde el descuento es su derecho. También de... Ávila y Asociados, consultores de seguros, su tranquilidad confiable y del escritorio jurídico Astrea. 9 profesionales del derecho encabezados por el doctor Eugenio Acosta lo van a atender en esa materia tan delicada como la materia legal. Aquí mismo en Bellavista, muy cerca de Movistar, allí se encuentra el escritorio jurídico Astrea, en el cuarto piso del centro comercial Sigma. Hoy en la celebración del glorioso, fíjate tú, en cada asiento han colocado para la celebración una lata del refresco rojo. Así que han repartido 37.700 refrescos como obsequio de esta empresa, que es uno de los sponsors de los gloriosos Medias Rojas de Boston. 3:30 en Piamonte. Queden en compañía de Olé Olé, la chica Yeye. Tengan todas y todos buen día. No te quieres enterar. Una chica, una chica, ye, ye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Una chica, ye, ye, una chica. Santelis y Ana María Paz no abandonan sus zapatos altos. Y te presentan Tacones al Cuadrado, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Suite 89.1. Tu contacto íntimo con la música. La Fundación Teatro Varel presenta al grupo de teatro Fin directamente desde Chile con una fresca propuesta, Ouch, un espectáculo donde puedes ver, oír y sentir. Ouch, con Teatro Fin de Chile, este sábado 28 de abril, 7:30 de la noche en el Teatro Varel. Teatro, danza y música en Ouch, con Teatro Fin, sábado 28 de abril, 7:30 de la noche a beneficio del Teatro Varel. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. Tu mejor momento para buscar lo que necesites para tu hogar. Tu mejor momento si quieres ahorrar y a tu familia todo regalar. En Sur 99 siempre encontrarás de todo y para ti. Arde Trova. Este 9 de junio, el Teatro Varal arderá desde nuestras raíces, cuando se encuentre...